Para el encuentro de Deportes Puerto Montt y Santiago Wanderers en la sede de nuestro Deportes Puerto Montt. Y en la segunda y última parte de hoy, enlace de Onda Deportiva de Radio Sago con un histórico de nuestro Deportes Puerto Montt, Oscar Robe. ¿Cómo es el presente de Oscar Robe? ¿Cómo están los demás compañeros de ese glorioso Deportes Puerto Montt de la Primera División? ¿Y cómo está la relación con la institución de Deportes Puerto Montt? Oscar Robe, después de las 14 horas con 30 minutos. Comenzamos el saludo protocolar. Luis Avendaño Loaiza, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlando. ¿Helada mañana? Helada, menos un grado me dejó. ¿A qué hora? Entre 7 y hasta las, como las 9 y media. Entre 7 y 7 y media. Claro, yo me duché un cuarto para las 6 con bastante frío. ¿Afuera no? Sí, sí, yo tengo una cascada ahí, usted sabe. Yo vengo de la etnia natural acá, ¿no? Así que yo bañarme con agua, haber desviado un río, ¿no? Oye, pero también presentamos... De la noria. Claro, presentamos al experto de básquetbol, formador técnico. Aquí está el especialista Mauricio Rosas. Un gusto, Mauricio, de que te hayas integrado con nosotros. Bueno, te ofrecimos más plata nomás acá, ¿eh? Y, por supuesto, va a estar con nosotros los días miércoles y los días viernes. Y qué coincidencia, porque ayer tocamos varios temas, y entre ellos el básquetbol. Dimos, porque el martes del baloncesto, pero lo trasladamos, ¿ah?, sin querer el día miércoles. Inconscientemente hoy nos encontramos con tu grata sorpresa de integración. Mauricio Rosas, bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sago. Gracias, Rafael, contento de estar nuevamente acá en Puerto Montt, en la Onda Deportiva. Así que a colaborar en lo que a mí más me apasiona, que es el básquetbol. Perfecto, y tú ya estuviste en los primeros pasos de Onda Deportiva acá. Así es. ¿Eso cuánto ha...? Dos años atrás, más o menos. Sí, dos para tres años. Exactamente, lo comenté cuando llegué. Sí. Bastante cambiado, gratamente impresionado. Así que, como te digo, es como volver nuevamente a casa. Perfecto. Es de casa, claro, porque comparte también en el equipo de Onda Deportiva de Osorno con nuestro director Lalo Marín Valdés. Eugenio, le digo yo, gran amigo. El señor director. Claro, Eugenio Burgos. Y por supuesto el multifacético ahí, Luis Roberto Alvisu. ¿Qué día va a estar con nosotros acá? Miércoles y viernes, bienvenido a la Onda Deportiva. ¿Y allá en Osorno estás qué día? Martes y jueves. Dicho esto, señoras y señores, preparamos el enlace con Sandro Obando, pero antes ya estamos dando la bienvenida también a quienes hacen posible publicitariamente. Le cuento que comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990.000 en Hyundai Camiones y Buses para la línea Mighty HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac aquí en Puerto Montt. Nos está acompañando Clínica Dental Adonai. La solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracciones, prótesis fijas y también removibles con empresas e instituciones, convenios, y puedes optar, digo, hasta un 50% de descuento, sí, hasta un 50%. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408, Fono Contacto 99-853-3223. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono Contacto más 569-880-87-425 aquí en nuestra ciudad. Saludos a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en planchas OSB. Norway, ¿quieres construir tu casa, ampliar tu casa? Todos los materiales están en la gran Ferretería Paredes. Además, para la calefacción de tu hogar, briqueta, pellet, leña y carbón. Avenida Los Notros 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Vamos de inmediato con la presentación también de Luis Alfredo Herrera para

colegios que participan, más los colegios particulares o particular subvencionados, más que el aspecto municipal. Existen competencias importantes que ya llevan bastante tiempo, como en varones la Copa de la Amistad, que lleva alrededor de 7 años, y ahora se formó una competencia a nivel femenino muy parecido a la Copa de la Amistad en 3 categorías, también con diferentes colegios a nivel de Puerto Montt y la provincia, así que bastante afectado la actividad. En algún momento nosotros tocamos ese tema igual de estas competencias de escolares. Uh-huh. En Osorno existe una competencia escolar más o menos importante porque funciona el San Mateo, juega el mismo Alemán, otros colegios. Sí. Municipales y eso es como normal y común todos los años comienzan, no sé, creo que en marzo supongo que comenzará cuando vuelven los chicos de las vacaciones, pero acá en Puerto Montt no he visto algo parecido, digamos, no hay una unión, digamos, entre particulares y municipales, donde todos se metan adentro de una bolsa y comiencen a jugar entre ellos. Pero hay, mira, a lo mejor no es tan publicitado, yo creo, pero por ejemplo allá en Osorno, todos saben que el día miércoles por lo general se juega el básquetbol y también se juega el fútbol. Sí. El fútbol también de todos los colegios de la ciudad se juegan, no sé si se seguirán jugando en la Villa Olímpica. Antes hay un calendario conocido. Antes se jugaban en la Villa Olímpica y en Osorno, ahora no sé dónde se jugarán, pero siempre se jugaban, el día miércoles era el día del deporte, era el día del básquetbol y era el día del fútbol. Hay que diferenciar de dos situaciones. Uno, lo que es el campeonato escolar. Ya. Organizado por los DAEM de cada ciudad. Eso es todos los años. Eso es todos los años. Ya. Es muy poca la actividad y es por eso que se recae en lo que tú mencionas, las ligas. Las ligas que organizan los diferentes entrenadores o profesores de condición física que se unen, porque existe una necesidad, que es tener más actividad. Sí, yo creo que ahí es importante, digamos, ¿qué es más importante, la formación que venga desde el mismo colegio o la formación que venga desde una liga? Desde mi parte, yo creo que hay más control y la formación es mejor desde un colegio, porque hay un respaldo de atrás, hay gente profesional que está allí, hay profesores de educación física que por lo general se hacen cargo de eso y algunos otros más. Pero no sé cómo funciona tanto en las ligas privadas, digamos. Son ligas que la única necesidad es que el niño tenga actividad. Porque si tú te enfocas acá a nivel el fin de semana, la única actividad que existe competitiva es la Liga Saesa en varones y la Femisur en damas. Entonces, no sacas nada de entrenar, tener un taller 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, si no muestras lo que tú vas desarrollando en ese trabajo formativo. Claro, porque yo, por ejemplo, me tocó ir en algún momento a partidos donde jugó, por ejemplo, el San Mateo y en Osorno, junto con el Osorno College, que estamos hablando en un básquetbol escolar, pero de un nivel bastante importante. O sea, no estamos hablando de unos jugadores que se juntaron un par de días y que se juntaron justo ese día miércoles para jugar. No, aquí estamos hablando de un trabajo bastante bastante acabado, donde como veo ahí usted con su pizarra, los chicos entienden bastante bien lo que se le está explicando en la pizarra, y por lo tanto si lo entienden bien lo que se le está, la jugada que se le está explicando en la pizarra, es porque hay un trabajo de por medio junto del profesor con los jugadores. En cambio, por ejemplo, uno va a las ligas estas que uh-huh. que van amateur o federal, no sé cómo lo quiera decir usted, se pide tiempo, toma agua, estamos bien, sí, listo, y vamos todos para adentro otra vez. Sí, pero ¿sabes? Yo creo que no es tan así. Por lo menos la realidad acá en Puerto Montt me ha tocado vivirla, porque también estuve trabajando acá, estoy trabajando nuevamente. Por ejemplo, la Copa de la Amistad nació de un aspecto en el Colegio Salesiano, donde pocos niños del taller de básquetbol participaban a nivel de Liga Saesa. Entonces la conclusión de los entrenadores que estaban ahí en el taller de básquetbol era que necesitamos entregarle más posibilidades de poder jugar a un nivel distinto que tú estabas acostumbrado. Por eso nació la Copa de la Amistad. Y la Copa de la Amistad en Puerto Montt, a lo mejor lo que falta es difusión. Pero es una liga de colegios que lo único que busca es dar más minutos a un jugador cualquiera. Y no solamente los que están en ligas a esas. Sobre todo abocado a los colegios que tienen pocos elementos que participan de esa situación. No hay que mencionar que recién este año se agregó Pumas a un trabajo competitivo mayor. y ya son solamente dos equipos los que están, CES Puerto Montt y Puma. Entonces existe una realidad también distinta. No todos los mejores jugadores están solamente en un solo colegio. Entonces de ahí nació la situación de la Copa de la Amistad. Y lo mismo también, no recuerdo el nombre de la parte femenina, porque también hay un campeonato a nivel de colegio donde está la categoría mini, la categoría infantil y selección. O sea, son tres partidos cada jornada donde te haces de local y visita con los diferentes colegios también, porque solamente existe la FEMISUR. Y la idea es también darle a todas las niñas la cobertura necesaria en lo que es la competencia. Claro, ahora el punto, escuchándote y escuchando Luis, el punto flojo ahí, entonces el punto, o el punto débil, para ser más académico, está en la poca difusión. Sí. Entonces no está funcionando la parte de comunicaciones de la asociación, federación o grupo ahí. Porque hay trabajos, Mauricio, que son, tú cuando lo conoces desde dentro, pucha que son musculosos e interesantes. El problema es que fuera no se conoce. Exactamente. Pero ojo, acá en Puerto Montt se trabaja de buena manera. Sí. Creo que los diferentes colegios... A ver, la fuerza de Puerto Montt, obviamente, que no hay que desconocerlo. Es particular o subvencionado, con una subvención, particular subvencionado. A nivel de municipal, está débil la situación. Ya. Ahí hay que apuntar, ahí hay que tratar de entregar mayor recursos para los talleres de los diferentes colegios. Ha bajado mucho la situación de asistencia y de nivel. El fuerte Puerto Montt, obviamente, que lo tienen, no sé, un Inmaculada, un Alemán, San Javier en varones, Domingo Santa María. Claro. Es que la inyección económica se fomenta de mismo. Lamentablemente, pero ojo, esas instituciones igual están abiertas siempre a la infraestructura poder, también correrá. No, pero sabes que acá hay infraestructura. No, sí, creo que no es eso. Yo creo que es elevar un poquito el nivel de los entrenadores y monitores de los diferentes colegios. Eso es uno. Y la que le siguen el juego, yo creo, ¿no? Eso, ¿cierto? Por eso digo, a ese punto es de poder elevar, porque si tú te das cuenta, aquí jugadores de buen nivel, menores, existen en Puerto Montt y siempre han habido, damas y varones. No hay que olvidar que aquí hemos tenido seleccionados chilenos a nivel menores, en damas y varones. Entonces, eso habla que sí se está desarrollando un buen trabajo, pero eso siempre no basta. Ya. Porque la ciudad es muy grande. Yo me acuerdo que en algún momento allá en Osorno, Carlos Chosenberg, sí, era técnico de San Mateo. De San Mateo, y a la vez era técnico de Provincial Osorno. Exacto. Entonces, en básquetbol. Entonces él tenía la visión acabada de los niños que estaban ahí dando vueltas y jugando en esta liga de básquetbol que organizaba la municipalidad. Y él prácticamente hacía una selección de esos jugadores y lo llevaba a la liga. Y claro, ahí eran invencibles, sí, o sea, no, ganaban, en todos los partidos ganaban. Pero, por golear. Mira, eso y acá, Carlton Johnson, en algún momento también, exactamente lo mismo. Oh, claro. Y ahora, él, yo creo que si sigue de la misma forma, vamos a tener una buena captación de jugadores, porque él conoce el medio, porque tuvo harto tiempo ahí en ese sistema. No sé si estará sigue trabajando en Domingo Santa María. Pero si es así, él tiene una visión acabada de los jugadores importantes que tiene la ciudad, y si es que los selecciona y se los lleva al CEP de Puerto Montt, probablemente vamos a tener una camada de jugadores buenos, yo creo que a corto plazo. Uno, como decía, ¿te acuerdas, Volcán Sánchez? A 5 años, 4 años vamos a tener nuevamente un CEP de Puerto Montt peleando bastante arriba, digamos. Claro. O sea, por ese lado, Mauricio, la política formativa actual, por ejemplo, aquí en Puerto Montt, conllevaría a que haya una multitud de relevos a nivel local que... por Dios, que hacen falta, y esto a lo largo y ancho de nuestro país. Sí, no, obviamente que hay múltiples factores que de repente pueden ir en desmedro del desarrollo de una actividad, y no solamente la actividad del básquet, sino que también creo que esto es transversal, el fútbol también lo ocurre, siento que hay más exponentes que puedan participar. Pero todo, ¿será elitista el básquet o no? Es que ¿sabes cuál es el punto negativo que yo veo, y que no solamente acá en Puerto Montt, también es en Osorno? Es que tú el día sábado y domingo un gimnasio está cerrado acá. Ah, también es cierto. Entonces esos factores, claro, tú solamente colocando un ítem de taller de lunes a viernes, porque ya el sábado ya te complica el auxiliar. ¿Sabes qué? Mire, mi hija la tengo yo en el colegio Santa Marta, allá en Osorno, ¿no? Okay. Y me llama mucho la atención que en la malla curricular que tiene el colegio, te tiene 4 horas de educación física, repartida de dos, un día creo que martes y el otro el día jueves o viernes. pero me llama la atención que uno es para hacer deporte, para ir a la cancha y practicar algún tipo de deporte, y las otras 2 horas son para sala, para explicar en materia una cuestión a niños de 7 años. Entonces yo prefiero que esas 2 horas o la sacan o por último que lo lleven y que le enseñen algún tipo de deporte. Está bueno el tema, muchachos, pero tenemos también en enlace al titular de el cuadro de el mero mero. Claro, como dice tú, el mero mero, al presidente del CEP, nuestro buen amigo Sandro Bando. Pero antes de ir con Sandro, le cuento que comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990.000 en Hyundai Camiones y Buses para la línea Mighty HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac, Puerto Montt. Sandro Bando, qué gusto compartir contigo, dialogando de lo que nos gusta también, el baloncesto. Hemos cambiado el día martes para el día miércoles. Se ha integrado nuestro experto en básquetbol de la Onda Deportiva de Radio Sago, de Osorno y Puerto Montt, Mauricio Rosas. Te saludamos acá, junto a Luis, quien te habla, Sandro. Muy buenas tardes, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos a ustedes y a todos los oyentes. Saludos a todos, Rafael, Luis, Mauricio. Nuevamente por acá. Así que, un gusto. Ya, perfecto. Oye, ¿cómo va el desempeño de nuestro CEP? Ya son varias fechas de este importante torneo de la Liga SAESA en este año. ¿Y cómo va? Un resumen ahí de los chicos, porque vamos a dialogar acá ambos cuatro en Onda Deportiva. Sí, mira, en lo que es los menores, estamos en medianía de tabla. Estamos hablando de sub-17, sub-15 y sub-13. Hemos jugado partidos bastante interesantes, bastante buenos, así como hay otros partidos que lamentablemente nos ha jugado en contra la diferencia de edad. Los chicos, se nota un año de diferencia, especialmente en la categoría sub-13, que nuestros jugadores, la mayoría, son sub-11. Entonces estamos dando ventajas ahí, pero la experiencia la están ganando, y yo digo que estas categorías del próximo año van a dar mucho que hablar, de estar siempre dentro de los primeros lugares. Pero así todo, ha sido una buena campaña, estamos dentro de los 4 primeros, hay playoff, así que no deberíamos tener ningún inconveniente para estar siempre arriba de la tabla. Perfecto. Eso es en los menores. En lo que es adulto, antes voy a hacer un paréntesis, lo que es femenina, Femisur, nos ha ido muy bien, vamos en todas las categorías dentro de los 2 primeros, así que espectacular. Y estamos proyectando ya este fin de semana lo que es Femisur, jugamos en Valdivia y Temuco, el sábado y domingo, así que lindos encuentros, y yo diría que todas nuestras categorías deberíamos estar también para el cuadrangular final. Así que por ese lado también contento. Y en lo que es adulto, punteros invictos. Llevamos 5 triunfos, así que vamos bastante bien. Y este fin de semana tenemos que viajar a Valdivia para jugar con las Ánimas, que es el otro puntero invicto. Así que es un encuentro bastante atractivo. Yo diría que ahí vamos a medir realmente la fuerza que hay entre los dos equipos y ver realmente si estamos bastante bien para estar disputando la final, que ese es nuestro objetivo, es llegar al cuadrangular, sino al playoff final. Perfecto, 29 minutos para las 15 horas 3 de la tarde en Onda Deportiva. Estamos en directo diálogo con el presidente del CEP Puerto Montt, Sandro Bando. Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425. Luis Avendaño Loaiza, ¿qué pasa? Sí, Sandro, hace un tiempo ya que no estamos en contacto, pero la última vez que conversamos hablamos sobre el problema de Lucas que tenía el CEP de Puerto Montt. No sé si se habrán solucionado eso al día de hoy. Sí, una parte se solucionó, ¿no? Nuevamente agradecimientos al municipio, porque de la totalidad salió una parte, así que por lo menos nos está permitido, y salió hace poco, salió la semana pasada, así que nos está permitiendo ir pagando cosas atrasadas que tenemos pendientes, así que una tranquilidad, y estamos viendo justamente la otra parte, que pasamos a consejo y en eso estamos, para poder ya ponernos colocar al día con todo lo que significa las deudas atrasadas. Sandro, también lo otro que comentábamos con los amigos de los Pumas, con este asunto de las lucas que siempre se anda corriendo prácticamente para hacer funcionar un club, y se nos ocurrió una idea ese día, como en la NBA existe la posibilidad de cambiar la franquicia de ciudad, de pueblo, ir cambiándola. ¿Nunca han pensado ustedes con este problema de las lucas que de a poco se le han ido acortando, cambiar de ciudad, por ejemplo, a Llanquihue, que es una municipalidad que también está muy, muy contenta con ayudando a los deportistas y tener un equipo competitivo en la ciudad ahí de Llanquihue? Sería una muy buena opción para ellos, por lo menos. Sí, te cuento el caso de... Hay dos temas. Uno, cambiarse de ciudad es complicado. Nosotros pues ya tenemos un apoyo, si bien es cierto, ha disminuido la cantidad de dinero que nos aporta el municipio de Puerto Montt, pero es una cantidad considerable. Por lo tanto, yo creo que llegar a otra municipalidad va a ser difícil, y también tenemos que ser agradecidos de Puerto Montt todo lo que nos han dado, y en este momento hay que hacer fiel a Puerto Montt, eso por un lado. Y en segundo, lo que tú mencionas de Llanquihue, Provincial Llanquihue, a través del municipio, se está integrando a la Liga Sanesa el próximo año en segunda división. No sé si con el nombre Provincial Llanquihue, pero ya se constituyó como club deportivo, no sé si con el nombre Municipal Llanquihue, Atlético Llanquihue, Provincial Llanquihue, no lo sé, pero sí, ya está llamando a varios niños, porque Llanquihue quiere participar. Y ya, de acuerdo a lo que dijeron del municipio, es que tuvieron una conversación con Saesa y están participando en segunda división el próximo año. Entonces, es una plaza muy atractiva, ¿eh? Como tú muy bien dices, Llanquihue es una plaza bastante interesante, y pero ya hoy día ya está ocupada, como te digo, con el equipo de ellos. Claro, oye, no era mala la intención de Avendaño, Sandro, pero creo que quería ser tu representante allá ante el municipio de Llanquihue. No, esa es otra parte. Ahí, Mauricio Rosas, que se integró en el día de hoy, un experto en básquetbol. Mauricio, te escucha Sandro Mando para que dialogues, también le haga algunas consultas. Hola, Sandro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Mauricio, cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien. Aquí estamos, de vuelta acá en Puerto. Qué bueno, me alegro. Oye, Sandro, consulta, por lo que tú me estás mencionando, ¿no estás tan preocupado en el desarrollo de las series menores? O sea, este año sería de transición, y el objetivo de las adultas en varones es reeditar el campeonato. Sí, exactamente. Los menores hoy día es un año de transición. Justamente hay chicos nuevos, hay muchos chicos nuevos, y ahí estamos dando un año de diferencia en lo que es 13 y sub-15. Y en lo que es adulto, no, definitivamente nosotros vamos a disputar el título, a tratar de retener el título conseguido el año pasado, porque, bueno, mantuvimos la mayoría de los jugadores, y se integró Claudio Cabrera, que viene de Valdivia, en la Liga Nacional. Uh-huh. Entonces tenemos un muy buen plantel. Como te digo, deberíamos estar disputando el primer lugar. Sandro, pero ahí escuché a Carton que estaba un poquito incómodo, puesto que no ha podido tener los 10 o 12 jugadores constantes en entrenamiento. Sí, efectivamente. El otro día teníamos 9 solamente para poder jugar un partido. 9 jugadores, ¿por qué? Porque estaba resentido Marky Johnson, estaba Diego Goces y Tomás Álvarez. Por lo tanto, no pudo ser un entrenamiento normal. Sin embargo, ayer ya se integraron y están... Y tengamos los 10 jugadores para poder hacer un... Pero, un Sandro, uno. Consulta, ¿no hay más juveniles como para poder suplir, tener más de 10 jugadores? Mira, hay juveniles que pertenecen a la categoría sub-17, que perfectamente podrían estar entrenando, uh-huh, no jugando, entrenando en el equipo adulto, pero lamentablemente ellos están tomando una decisión de cuidar a los chicos. No sobrecargarlos. Hay chicos nuevos que están en la 17, que vinieron chicos a reforzar el equipo, por lo tanto están teniendo una sobrecarga con los entrenamientos, tienen que aprender jugadas, por lo tanto no han podido entrenar con el equipo adulto, y eso hace que no tengamos, ya tenemos solamente 4 jugadores juveniles en el primer equipo. Hoy día el plantel es de 12 jugadores, 13 jugadores. Pues, Sandro, y y guiándote un poquito a la parte femenino, que creo que este año han hecho un muy buen trabajo en lo que es la FEMISUR. La situación del equipo adulto, ya está por comenzar lo que es la liga femenina a nivel nacional, no está dentro de los objetivos de ser Puerto Montt volver a reeditar el tercer lugar de la liga nacional. No, por el momento no, hay un tema de recursos, el equipo adulto ya implica tener mayor financiamiento, por lo tanto, FEMISUR por lo menos se optó voluntario si alguien quería participar, y todavía nosotros este año no lo consideramos. El otro año, de acuerdo a la proyección que tenemos, podría ser la posibilidad de poder plantear el equipo adulto, pero en este momento no está dentro de nuestro proyecto. Okay. Perfecto. Sandro, como siempre, gracias por aceptar el enlace con la Onda Deportiva, y vamos a seguir, tú sabes, en contacto. Nos interesa mucho también nuestro CEP, cómo funciona en las diferentes categorías, y está presente también como uno de los grandes. Hay que defender el título, de eso estamos seguros, y nos embarcamos en la caravana. Sandro Obando, gracias por estar con Onda Deportiva, gracias, de Radio Sago. Gracias a ustedes, un gusto de saludarlos, estamos en contacto. Listo, un abrazo, chao, chao. Ahí estaba el titular del CEP. Muchachos, redondeamos la idea hoy, la primera media hora, tal como lo hacíamos los martes, hablando de básquetbol. Es por ello que se ha integrado el experto de básquetbol de la Onda Deportiva, y que viene a reforzar también nuestro trabajo gratamente, Mauricio, aquí en Puerto Montt. Y Mauricio es parte nuestra, sí, él comenzó acá. Él después se fue porque, bueno, no llegó a acuerdo económico con Marín, pues otra cosa. Muchachos, redondeamos la idea. Mauricio, Luis, Mauricio. Bueno, lo que queda claro con lo que conversamos con Sandro es que esta semana choque de invicto, choque de trenes, aquí vamos a ver quién sale más herido. Y bueno, la noticia también buena esa de que se va a formar otro monstruo del lago en Llanquihue. Bueno, ojo, ya estuvo un tiempo. ¿Cómo se llamaba? Puerto Varas estuvo siendo local en Llanquihue. Sí, sí. Oye, el monstruo, ¿cómo se llamaba el equipo? Provincial Llanquihue. Ah, ya. Perfecto. Y el dato para el CEP de Puerto Montt, si tiene un plantel, no es que sea supersticioso, pero si tiene un plantel de tres, a lo mejor sáquele uno, póngale otro, para que no queden tres. Digo yo, ¿no? Es que es raro que un equipo adulto, ejemplo, yo escuché a Carton en una entrevista en la cual él estaba un poquito desconforme en el sentido de que no pudo tener 10 jugadores. Entonces, es raro. Ya. La situación como haber subido un juvenil para poder hacer trabajo de 5 contra 5. Mal le fue a hacer Puerto Montt en el. Enfrentando a un clásico real como es Alemán de Puerto Vara, ganó en la categoría 13, 59, 51, perdió en la 15, 52, 56, perdió en la 17, 49, 60 y ganó en adulto 71 a 51. Así que está la posibilidad ahora que enfrenta a las Ánimas de Valdivia este día sábado. Allá. En Valdivia, de poder, ¿no es cierto?, revertir los resultados en las series menores, y como bien menciona, en este momento, porque puesto que Valdivia todavía no está participando en la serie adulto, los dos invictos se van a enfrentar, que es las Ánimas de Valdivia con CEP Puerto Montt. Oye, y en adultos, ¿cómo encuentras las Ánimas con el CEP adulto? ¿Cómo los ves? Porque también se han reforzado para este torneo. Las Ánimas comenzó mal en el tramo final del campeonato anterior, pero después despertó los ánimos y dio una grata sorpresa llegando a encumbrarse ahí. Mira, creo que son fuerzas parejas. Iniciaron, mantuvieron una base. Las Ánimas solamente dejó ir a Julie Hall, que ¿sí? está jugando en sí. Lautaro, y un muchacho Segovia, que un juvenil sub-20. Y se integraron dos jugadores más, pero jugadores jóvenes. La apuesta creo que la apuesta casi de la gran mayoría de los equipos es reducir lo que es el presupuesto económico. Y eso se nota. Ya no hay grandes estrellas, creo que a excepción de Valdivia, que Juan Fontena, que es un sueldo bastante elevado, que lo contrató y soltó, que ahí lo aprovechó ese Puerto Montt y trajo al muchacho Cabrera. Pero creo que son dos equipos que también están en formación, en fuerzas parejas, y yo creo que va a depender mucho si CEP Puerto Montt neutraliza a Franco Morales. Ya. Creo que esa es la clave, un jugador que desequilibra a nivel nacional, y si es fuerte a nivel en la actuación de los rebotes. Sí, efectivamente, y Franco no siendo digamos un espigado jugador, ¿eh? Lo mismo pasa con Leone Quilpué. Para mí me sorprende gratamente lo que este chico Arteaga, el cerebelo que tiene, que es Arteaga, uh-huh. Y que eso vuelve, se retrotraemos, por ejemplo, en Osorno y Puerto Montt, cómo no, si por acá también se paseó el Coco Enríquez, claro. Un jugador que menudo, pero escucha, no, que era batallador. El mismo Manolo Herrera. No, hay muchos. Hay, claro, hay ejemplos ahí. Ejemplos, bueno. Pero de sobra, que sí. A nivel, bueno, también, porque recién ahora, bueno, esto es cíclico, pero tú recién ahora tú ves niños, o sea, jugadores altos siempre ha habido. Sí. En Chile, en este caso en la región. Pero son pocos los que realmente se dedican a una actividad, ¿no es cierto?, deportiva, así, entre comillas, semiprofesional o profesional. Son pocos, pero ahora tú ya ves niños practicando de mayor envergadura, niños y niñas, uh-huh. En distinto antes era. Sí, la raza también ha ido cambiando, el nivel. La mezcla. No, lo otro, lo que decían la otra vez unos expertos que vinieron a Chile era que la raza chilena en algún momento fue de 1.60m, 1.65m, y el que llegaba a medir 1.75m ya era alto. El promedio chileno. Sí. Pero resulta que ahora con este asunto de las comidas, los niños están comiendo, entre comillas, mejor cuando son chicos, entre comillas, ¿no? Mm. Pero están comiendo otras cuestiones que no debieran de comer. De todas formas están creciendo más. Ahora el promedio del chileno subió entre 1.70m, sí. Y 1.75m. Y otro, la mezcla de raza. Claro. Está llegando, claro. Mucha raza morena. Si el único inconveniente que de raza morena es que todavía, entre comillas, el niñito, tú lo ves cuando tú estás en el colegio, todavía es muy tímido, mm. Por el color. Entonces, le ha costado un poquito a los niños y niñas de raza morena poder integrarse a los diferentes talleres. Claro. Creo que hay un trabajo también de poder hacer. O sea, el temor es la discriminación ahí. Sí, ya. Los niños, tú sabes que realmente ¿Sí? mezclan algunas situaciones y se nota mucho. Hay colegios que tienen mucha cantidad de niños de distintas razas, pero que esa situación no está retribuida en que ellos participen en los diferentes talleres. Perfecto. Igual que por ejemplo, lo que conversamos con el equipo este de criollos de Venezuela, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que ellos están participando ahora en una liga en Puerto Vara. Y ellos, bueno, están arrasando, bueno, porque claro. Tienen una base de básquetbol diferente y son todos morenos, no son exacto. Todos con raza promedio alto, superior a la chilena, por lo tanto tienen, por lo menos en este deporte, harto más que ganar que no. Pero donde sí tenemos que ganar, muchachos, y antes de hacer el corte, es en Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamientos, limpieza dental, restauraciones, extracciones, prótesis fijas y removibles, convenios con empresas e instituciones y obtienes hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408, Fono Contacto 99-853-3223, aquí en nuestra ciudad. Corretajes del Valle, venta, arriendos de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono Contacto, más 569-880-87-425. Comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990.000 en el Hyundai Camiones y Buses para la línea Mighty HD 65 y HD 78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac Puerto Montt. Si ustedes me autorizan, muchachos, hacemos la pausa. A la vuelta vemos la programación. ¿Sí? Para el día sábado y domingo. Y ahí se finiquita. Oye, la situación. Claro, siquiera. ¿Sabes por qué vamos a seguir en básquetbol? Bien digo, porque estuvo buena la conversación con Sandro. Y también lo que estamos dialogando, por lo tanto, conversar 5 minutos con Oscar Robe va a ser muy poco. Yanquiwe ya no va a ser, señor. Puede no. Ser los muermos. ¿Los muermos? Allá, gente. Es que en público, viejo, mira. Y no es por. ¿Cuánta gente entra en el gimnasio? Claro, antes de la pausa, pero en público, si aquí en los tiempos buenos van 700, 800, ¿dónde los metes en esos gimnasios? Lo analizamos, como dice nuestra cueca, la vuelta. Claro, ya. Luis Alfredo Herrera con la palabra.

el Abancud contra el SDSC de Puerto Varas. Oye, Mauricio, ¿por qué te colocan unos nombres tan largos? Así como los títulos de canciones de Florcita Motúa. Deportivo, cultural y social. Ya. ¿Qué te implica eso? Que tú puedes, no solamente la situación de la búsqueda de recursos a través de los proyectos, no solamente lo deportivo. Correcto. Sino es mucho más amplio el abanico. Ya. Por eso que mientras más apellidos, más opción de recursos. Perfecto, ahí está. Vamos. Ya. Mientras más palabras, más mejor. Exactamente. El Club Deportivo Castro. En Castro, obviamente, ya. Versus Valdivia, pero solamente divisiones inferiores, porque ya sabemos que todavía están de vacaciones. ¿Hasta cuándo comienzan los muchachos? El próximo fin de semana debería ya reintegrarse lo que es la actividad del equipo adulto. Ya. Entre vacación y resaca, porque la fiesta fue grande, digamos, salieron campeones. No, pero ojo, ellos comenzaron esta semana a entrenar. Ya. Están ya nuevamente en actividad el equipo de Valdivia. Con la gran novedad, lo mencionamos, que es la contratación de Juan Fontena. Esto Bien. Es para el día sábado 1 de junio. Para el día 2 de junio juega Escolar Alemán de Puerto Vara versus Español de Osorno. En Puerto Vara. Ya. Sí. Eso es para la primera división. Y para la segunda división, para el día sábado 1 de junio. SDSC de Osorno, ya. También versus SCDSC Achao. Así es. Van a jugar quién tiene más letras. Nada más. Los Pumas de Puerto Montt, de local, contra La Unión. Eso es para el día sábado. Y para el día domingo, San Francisco de Castro versus el CEP de Purranque. Ojo, ya. Hay que mencionar una situación. Cultural Osorno, Deportivo Osorno venía invicto. El fin de semana pasado enfrentó acá a Pumas de Puerto Montt. Exactamente. Y Pumas hizo la gracia. En la categoría 13, a buscar el resultado. ¿Dónde está Zona Cresta? En la categoría 13. Le descompaginó un poco la campaña. En la categoría 17. Ganó 61-59. Se está quedando sin batería la tabla. Exactamente. Parece. Y en la adulta también le quitó un invicto. El iPad. Muy buen resultado. Ganó Pumas de Puerto Montt 78-58. En la 13 sigue invicto Osorno. Ganó 88-20. En la 15 ganó 88-40. Pero en la 17 le quitó el invicto Pumas de Puerto Montt a Osorno y también en la adulta. Perfecto, hay buen antecedente también para los auditores el día viernes también en la antesala de lo que es los inicios de los torneos, el calendario. Hablaremos de media hora de básquetbol y media hora de lo que es fútbol y demás cuando se acerque entonces cada fin de semana. Y hoy implícitamente estamos contándole lo bueno del baloncesto. Lo que sí tenemos que subir, y esto ya es de la misma disciplina, pero otro comentario, muchachos, es a nivel internacional, que me parece que estamos muy bajo con respecto, y lo hemos visto, la presencia de Osorno Basketball a nivel del torneo suramericano que se hace, y que no estuvo mayor trascendencia en la edición pasada. Un equipo de Valdivia le pasó lo mismo. Entonces hay que trabajar con cara a eso. Y el bajo nivel aquí, estamos en otro nivel comparado con nuestros vecinos, por ejemplo. Es que estamos a otro nivel. Ya. Creo que hemos mejorado, pero resulta que si tú te quieres comparar con Argentina, Venezuela o Brasil, ellos están a otro nivel en desarrollo, en todo. Eso es uno. Otro factor que desde el punto de vista que el extranjero que viene acá no es un extranjero de nivel superlativo. Ya. Y eso hace que cuando tú, es por eso que los ejemplos a nivel Las Ánimas tuvo, que creo que también hizo una buena participación, pasó una ronda, pero con cuatro extranjeros. Claro. Había un solo nacional. Y es la única manera de poder competir a nivel sudamericano, porque lamentablemente el producto nacional, el producto chileno ha mejorado, pero no a la dimensión de un argentino, un venezolano, un cierto, o un brasileño. Es que el problema es que mejora Chile y los otros también van mejorando, no se van estancando. Esa brecha nunca se reduce. Y ese es el gran problema. Y otro factor que influye mucho es que ahora el jugador joven tiene mucha posibilidad de poder irse de Chile. Claro. Ahora tú tienes muchos jugadores que están en Estados Unidos, en Argentina, en España. O sea, los que salieron en este campeonato panamericano, hay varios que están en Estados Unidos. Exacto. Kevin Rubio está en Argentina. Exacto, claro. Y por Arroyo, ejemplo, Arroyo en España. Felipe Jase está a puertas de entrar a la NBA. Sí. Había otro que está participando también en la Liga Universitaria, que ya está, estar solamente ahí ya te sube los bonos inmediatamente. Claro. Oye, a propósito, estimados auditores, el tema va a seguir, pero acá en Forma Interna, porque es para largo, pero estamos llegando. Oiga, a la consulta técnica. A ver, hoy día comienzan las ventas para Santiago Wanderers. Sí, señor. La semana pasada fueron para los socios fieles. Sí, terminó el fin de semana. Ya. Esta semana comenzó para los hinchas fieles. Entonces, del día junio 3, del lunes junio 3, público. Para público general, o sea, para los que no son fieles. Claro, público en general, pero no presencial. Con ticket móvil solamente. Ya. Usted va a ir ahí entonces a comprar letra. Porque es un infiel. No sé, yo tengo mi credencial ahí que de fiel. Sí, ahí. Gracias, Mauricio Rosas. Bueno, ¿será hasta el viernes? Hasta el viernes. Hasta el viernes. No, hasta mañana, Luis Avendaño Loaiza. Hasta mañana, jueves. Nos vamos, sí, señoras y señores. Pero antes le cuento que comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990.000. En Hyundai Camiones y Buses para la línea Mighty HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal, le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracciones y mucho más. Convenios con empresas e instituciones obteniendo hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408. Fono contacto 99-853-3223. Corretajes del Sur. Venta, arriendos de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87425 aquí en Puerto Montt. ¡Nos vamos! Sigue la compañía de Radio Sago 96.5 FM aquí en Puerto Montt, la radio grande del sur de Chile. Será hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes. Aquí viene el Hyundai HD75 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de baranda por solo 990.000 pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990.000 pesos para la línea Mighty HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 24 al 31 de mayo de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa fue presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Sago Puerto Montt, FM 96.5, contigo para siempre.